En las olas furiosas del mar me encontré solitario, perdido, sin luz y sin fe. Mas de pronto al mirar un gran barco pasar, angustiado y sin fuerzas, ansioso exclamé: ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Quién me quiere salvar? ¡Aquí estoy! Era el barco de Dios que pasaba veloz, conduciendo creyentes al reino de Dios. Mi mensaje de afán escuchó el capitán, pues con todas mis fuerzas ansioso exclamé: ¿Quién me quiere salvar? Aquí estoy. Alma triste que vas por tu senda sin luz, naufragando en las olas furiosas del mal. Mi Señor es capaz de poderte salvar, si rendido a sus plantas tú quieres conocer.